Estamos con la gente de Mamá Birra en el piso. Por primera vez en Sin Careta. Qué bueno tenerlos acá. La verdad que yo tenía hace años que quiero tener a Mamá Birra en el piso de Sin Careta y bueno, nunca me podía comunicar. Estuvimos primero nosotros. Sí, y los tenía como una banda así, ¿viste? ¿Qué va a venir Mamá Birra Sin Careta? ¿Serio? Sí, no, posta. Es una fama terrible. Una fama terrible. No, somos muy humildes, somos lo más humilde del mundo. Bueno, pero es una banda con 20 años en el rock en Avellaneda. Calculamos, es místico eso. Sí, no tenemos ahí una discusión. 94 o 96, está la duda. Sí, ahí. Sí, igualmente nosotros evitamos, ¿viste? Somos como una vieja coqueta que no quiere decir la edad. ¿No quiere decir la edad? Bueno, claro. Los mandé al frente, Yoche. Sí, bueno, pero viste que aparte siempre hay cosas muy raras. Hay gente que festeja un día de cumpleaños. La otra vez pasó por Facebook que nos saludaban todos por... Y la verdad que no me parece que no era la fecha. Pero bueno, igual. Muchos aniversarios, muchos días de cumpleaños. Sí, a mí me parece que esto como que, viste, que vos decís que... Por ahí éramos difíciles, no somos nada difíciles. Somos fáciles. Muy fácil. Y después también lo de... Hay cosas raras, ¿viste? Que eso, me parece que tiene que ver con la trascender el... Va a pasar cierta barrera de tiempos que tal vez los grupos no tienen. Nosotros tenemos seguimos, qué sé yo, ¿viste? Insistimos, volvemos, nos vamos... Siempre están ahí rearmándose. Nos queremos, nos odiamos, pero siempre estamos. Bueno, ¿quién vino hoy acá al piso? Es decir, hay tres nada más de seis que... Sí, también eso tampoco cuatro, se sabe. Es verdad, cuatro. Claro. Acá está Salvador, que toca el piano. ¿Toca el piano, Salvador? Sí. Tira. Plaza, sí. Bueno, Néstor Álvarez, que es productor y bajista de la banda. Lucas McCain, que es una especie de hijo pródigo. El nuevo hijo pródigo. Claro. Y bueno, falta Lito, que no está. ¿Dónde está Lito? Borracho. Y después Poco Loco. Poco Loco. También tuvo un grave problema. El batero, sí, tuvo problemas gástricos. Gástricos. Desde el jueves que está con problemas gástricos. El Rayo. El tema de pista que tuvimos un premio. Tuvieron un premio, sí. En realidad una distinción, creo. Y bueno, qué sé yo, los pibes se pusieron muy contentos y... Festejaron mucho. Y claro, los restos del naufragio, dije, bueno, así que estábamos medio con bajas, pero también el formato de las canciones... Nosotros no somos a hacer música en acústico. Vivo, pero bueno, vos sos para nosotros muy importante, así que... Hicieron una excepción. Hacemos lo que tú quieras. Somos privilegiados, en Sin Careta, de tener a la gente de Mamá Birra acá... Y aparte me trajiste un disco inédito. Sí, es un disco que... Es un inédito. En realidad, no lo va a escuchar la gente. Mirá lo que te digo, no lo va a escuchar. Por ahí de acá a un par de años me hago la boluda y somos por ahí como podés, hay una parte del disco que es un recital, un ciclo que hicimos un mes en San Telmo. Tocamos todos los viernes de, no me acuerdo, septiembre. De algún mes, sí. Y grabamos en vivo y el registro está muy bueno. Y son 13 temas de Mamá Birra, aparte. Eso lo encontramos y lo trajimos y lo pusimos ahí en lo que tiene que ver con ese disco. Nos gustó cómo sonaba y lo pusimos. Y lo otro es una especie de compilado. En realidad no lo difundimos eso porque estamos trabajando con canciones que están ahí, con otras versiones y bueno, oficializamos eso. Bueno, pero yo me lo quedo así como una reliquia. Después va a valer mucha plata esto. O tal vez no. Sí. Olvídate. Bueno, y Néstor, productor musical, estuve en un ensayo de Mamá Birra. Presente, señor. Y lo vi trabajando al 100% ahí, me sorprendió. He ido a muchos ensayos de bandas y la verdad que el ensayo de Mamá Birra me sorprendió porque hay una... Por el látigo, decís. No, pero hay un conocimiento musical, ¿no? Como... la tiene re clara, la agarró al aire. Saliendo del pozo. Hay un conocimiento, un estudio, se nota, para hablarse entre los músicos que no lo había visto en otras bandas. Ah, bueno, sí. No, qué sé yo, la verdad que nada, sí, tratamos de laburar lo más profesionalmente posible, digamos, y... tratamos de usar un lenguaje musical porque es la forma de comunicarnos. Imagínate que son 6 personas y si cada una dice un poquito más, ¿viste? Más tenebroso, más pum pum, más. No, no, imagínate que no podés, digamos. Entonces, a veces, bueno, es un código, pero son cuestiones de puede ser, a veces se da, a veces no, a veces se da así. Pero sí, bueno, yo sí, particularmente, tengo un estudio. Y, pero nada, a veces se aplica, a veces no, digamos, ese es el tema. Uy, qué llegó grande, la birra, gracias. Los chicos de La Plaga que se quedan a escuchar a Mamá Birra. Y nos abren la cerveza, todo. Una cosa impresionante. Muchas gracias. Que se quede y que toque otro tema. Que se quede. Se van a quedar, dijeron que quieren escuchar a Mamá Birra, así que ahí se quedan. La tapita ahora se la lleva Salvador. Se lleva todas las tapitas, Salvador. ¿Tenés muchas? Dos. Habla al micrófono ahí. Bueno, entonces viene. Saludos, dice el Mono Vázquez. Saludos, Vanina, soy el Mono. La primera vez que te escucho a vos y a todos los que hacen la radio. Saludos al hippie. Decile que es un grosso y un verdadero sin careta. Abrazo grande, muy buen programa. Gracias. ¿Quién es? El Mono Vázquez. Mono Vázquez, grande, hermano. Gracias. Che, ahora vamos a hablar del premio, qué se sintió, todo eso. Hay un video. Sí, el video estaba. El video fue lo mejor del premio. Quedó bueno, ¿no? ¿Les gustó el video? No, la verdad que no. Tiene magia el video, ¿no? Sí, está buenísimo. Y eso que no tenemos. Ya vamos a tener más calidad de filmación y eso, pero quedó re lindo. Marita, ¿lo viste? ¿Te gustó? Ahí en el Facebook de Sin Careta lo pueden ver. Dice Mamá Birra, recibe un premio. Cuando él habla, ¿se escucha? Sí, se escucha. Por acá. Más o menos. Ahí está. Ah, bien. Ahí le ponemos este. Sí. Ahí está. Ahí está. No, sí, la verdad que el premio nos sorprendió. El que todavía no es un premio, es una distinción, una mención. Reconocimiento. Y nos sorprendió eso, nos sorprendió y nos gratificó. Siempre es bueno que te reconozcan. Sí, está bueno. Y aparte de la ciudad, del municipio, está bueno también eso, porque es la primera vez que aparte se reconoce a una banda de rock como parte de la cultura, ¿no? Que el rock siempre fue muy vapuleado y todo eso. A mí me parece re simbólico que hayan incorporado al rock dentro de esas menciones y esos premios. Sí, es un paso adelante. La verdad que nosotros estamos todos muy contentos en ese sentido, por nosotros, pero también por el conjunto, por el colectivo. Digo, está bueno que tengan la posibilidad... El año que viene otra banda. Otra de rock. Banda. Y sí, bueno, me parece que fue un puntapié inicial en ese. Estuvo muy bueno, fue muy emocionante, hubo corneta, todo cuando subíamos. Sí, los pibes fueron, sí, los pibes fueron. La gente de UMA estaba ahí haciendo el apoyo. Sí, estamos haciendo un laburo muy importante con los compañeros, con los músicos de la ciudad y somos todos protagonistas de una lucha y. Y bueno, cuando hay situaciones así nos apoyamos, nos bancamos, así que está bueno. Está muy bueno eso. Hay que... El under tiene que entender eso, ¿no? Que hay que apoyarse entre todos. Que el público a veces somos nosotros mismos. Las mismas bandas que hacemos el rock y que nos gusta el rock, que vivimos en la misma ciudad. Sí. Y que son los productores y también los consumidores del rock and roll y de bancar toda la movida. Eso parece algo que tenemos que aprender todos los que seguimos el rock and roll y los que nos llamamos que nos gusta el rock, esto de apoyar a las bandas. Claro. Qué sé yo. Y apoyar es ir, pagar la entrada, estar, quedarse, pasarla bien, ¿no? Que no sea una cosa de qué sé yo. Yo a veces te toco una banda. Ahora ustedes tocan el 16. Sí, en Maquena. En Maquena, sí. Que es una fecha como importante también para lo tomamos ustedes. Como el inicio del año. Y bueno, sí, qué sé yo, es una fecha, el lugar está bueno y la otra vez que tocamos no fue muy bien. Y bueno, queremos repetir. Y es la primera fecha, tiene un par de particularidades. La primera fecha en Capital del año. Y bueno, después también la formación nueva. Bueno, Lucas que que volvió. Tomó la decisión de volver al nido, a la casita de los viejos. Y está el rayo también en el órgano. No terminamos de nombrar a que no lo nombramos. Pasa que no se ve mucho el rayo. Es un poco pequeño. Es muy pequeño. Sí, aparte. Es macizo. Sí. Somos unos cuantos macizos. Pero el rayo también, un tecladista. Bueno, es todo lo nuevo, digamos, la nueva incorporación de este formato de Mamá Birra, una nueva propuesta con la producción de Néstor. Digamos, estamos trabajando de manera diferente a la que trabajamos en otros discos. Trabajamos con una dirección específica Y está ahora, bueno eso. Lucas se va a sumar también a hacer un trabajo más allá de lo instrumental, de producción de guitarra junto a Néstor. Mirá, Néstor, buenísimo. Digamos, Néstor abarca un montón de lugares dentro de la canción y bueno, y la incorporación de él. Claro, si no te vuelve loco. No repartir sí. Mucho tampoco, porque sí. Si no me hacen caso, les pego. No pienso demasiado. No. Haces así. El látigo. No, pero hay buena. Látigo. Hay buena onda en el ensayo y entre ustedes, digo. Se van todos para el mismo lado y eso se nota. Sí, el tema es que bueno, estamos haciendo algo que. Si no tenemos buena onda, no lo hacemos. Claro. ¿Vamos a tocar? ¿Vamos a hacer algo? Dale, toquemos. Dale. No sé, Néstor, hay que convencer. Es, algo como. Pero el tema es la viola esta. A ver. No. Claro, lo podemos hacer dentro de un ratito, lo podemos hacer. No, hablate de Palermo. Acá hagamos el fernet, ¿te parece? Sí, claro. Déjame un poquito, déjame, Salvador. Vení. Bueno. ¿Con intro y todo? Claro. ¿Con intro? Un, dos. Sí. Siempre rápido y sin frenar, es una pesadura de alcanzar. No es muy linda, tampoco es muy fiel. Ella es mi chica, la que nadie ve. Cruzar la zanja, tomar la raya, es casi una experta en amor francés. Como lo dijo, alguien lo dijo, me enamoró su boca y su gusto a fernet. No tiene horario, suele molestar, y tiene un sueño que quiere alcanzar. Tuvo un amor que ella recordó, y muchos más son los que ella marcó. Tiene un barman, un rico tipo, y le quita el sueño un músico de rock. Si está cansada, no anda bien, me enamoró su boca y su gusto a fernet. Solo sí. Ahí va. Es una presa dura de alcanzar. No es muy lindo, tampoco es muy fiel. Ella es mi chica, la que nadie ve. Cruza la zanja, toma la raya, es casi una experta en amor francés. Como lo dijo, alguien lo dijo, me enamoró su boca. Me enamoró su boca. Me enamoró su boca y su gusto a fernet. ¡Impresionante! Sí, ¡qué lindo momento, compañero! Muy bueno. Mamá Birra, querido. Mamá Birra, nena. Mamá Birra, nene, el 16 en Maquena, sí. Tenemos que estar todos ahí bailando rock and roll, porque no se puede estar de otra manera mirando a Mamá Birra. Las patitas se te van solas, ¿viste? Sí. Vos querés quedarte quieta y no podés. ¿En serio? ¿Pasa sí, eso? Sí, pasa bueno. Eso. ¿No pasa eso? ¿Vos lo viste a Mamá Birra en vivo? Sí, bien ahí la hinchada. La gente de la plaga, la gente de la plaga. Bien ahí, la plaga que se quedó. Ahí viene la plaga. Bailar. Ahí está. Qué lindo que suena Mamá Birra. Gracias. Hippie, qué lindo que suena. ¿O no? Ustedes no se sienten así. Cuando quiera, loco. Esto que la plaga quiere tocar con todo. Es una plaga, así quiere agarrar. ¿Cómo malo. Puedo ser muy malo y puedo ser muy bueno. Puedo ser muy bueno y puedo ser mejor. Tal vez ser el peor, no sé. Todo lo que hago es para vos. Miento, todas mis mentiras pueden ser verdades. Todas mis verdades te pueden mentir. Tal vez será verdad, no sé. Todo lo que hago es libre y carcelero a la vez. La tortura y la salvación, no sé, derecho y al revés. Todo lo que hago es para vos. Sin careta. Todo lo que hago es para vos. Todo lo que hago y lo que no hago. Todo lo que hago es para. Vino, vino. Mucha gente. ¡Oh! ¡Aleluya! Demasiada gente. ¡Alegría, alegría! Che, nos están tirando con cerveza. No, loco, esto no puede. Bueno, es un recital, es así. Claro, no. Escucha. ¿Es rock and roll o no es rock and roll? No, por suerte no. No, no, perdón, está todo bien. Lo que escuchamos. No pasó nada. Lo que vamos escuchando es una canción que es un manifiesto psicópata machista, ¿viste? ¿No? es buenísimo ese tema. Habla, digamos, de la mayoría de las canciones de amor, si las analizás, viste, qué sé yo, sos mía, viste, qué sé yo, viste, me vas a olvidar, te llevo en mi piel. Hijo de puta, déjame vivir. Y bueno, esa dualidad que tiene las canciones de amor, nosotros tenemos como una especie de sátira y de crítica. Y lo que decimos es que todo lo que hago es para vos, es en realidad una de las peores cosas que te puede decir alguien. Porque cuando el que te dice que todo lo que hace, lo hace, primero está justificando un montón de miserias, y en segundo lugar, lo que está haciendo es crearte algún tipo de culpa. ¿No? Claro, sí. Típico psicópata. Psicópata, por eso se llama Comodín, y lo podríamos también titular Manifiesto Psicópata Argentino. Y además es un tema que se te repega, Yo tuve. Sí. Sí, vos mirá el video de Mamá Birra recibiendo el premio, y si después de mirarlo no quedás cantando todo lo que hago es para vos todo el día, no sé, tenés problemitas. O. Te digo no, manzana. Yo quedaron todos mis hijos cantando eso después de ver el video. Sí. Llamó Omar, el bombero. Le manda saludo a Lito y al hippie. Que tienes voz de blusero. Voz de blusero. Bueno, gracias, Omar. La verdad que está bueno el hecho de que descubran que uno tiene voz. Estuvo acá al principio del programa Omar, y cuando se enteró que venía Mamá Birra, dijo, saludo al hippie y a Lito. ¿En serio? Sí. Bueno, un gran abrazo, Omar. El tema es que Lito no le podemos dar saludos. está incomunicado. Está totalmente incomunicado. Pero bueno. El mañana pasado se lo daremos. Se lo vamos a dar. Bueno, así de naranjo en flor, loco. Perdón, por favor, el aire es suyo. No, pero perdóname, más voz de blusero. De blusero. O sea que menos de tanguero. Hacele naranjo. Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. en esas calles de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir al fin, andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Toma. Impresionante, loco. Impresionante. Un problema, problemita de acordes en el medio. No, pero no pasa nada. No decís nada. A diferencia de la otra canción, ¿viste? Este dice otras cosas, ¿viste? Es un manifiesto de amor, pero de otra manera. El hombre, en su libertad poética, habla de que era más blanda que el agua y hace una diferencia y dice, pero que el agua blanda, no del riacho, el agua blanda. Sí. ¿Sabes cuándo escribió este tango Virgilio Espósito? El tipo dice eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. A los 12 años escribió eso. Dios mío, ¿Viste? Eterna y vieja juventud que me ha dejado cobardado como un pájaro sin luz, 12 años. Impresionante. Una cosa de loco. ¿Viste? Escucha, ¿va a grabar Mamá Birra con esta formación? ¿Están pensando en grabar algo? Ahí te va a contestar esto. El productor musical. El productor oficial. Se aceptan donaciones para la grabación. Vamos a grabar, vamos a grabar este año. Antes de fin de año va a salir el disco, sí. Sí, porque... Sí, ya hemos avanzado con un montón de cosas, bueno, sí. Sale. Antes de fin de año sale el disco. Bueno, bien. Pues suerte. Bien, estamos todos contentos. La prensa, la banda, todos contentos. Sí. Más birra. Ya tenemos igual tres anticipos ahí que le pasé a los chicos, así que después... Está Comodín grabado... Que yo no, Manzana, una versión no nueva que no va a ir en el disco. ¿No va a ir en el disco? Y no, porque están todos los discos de Mamá Birra, No Manzana. Pero la gente está ya con No Manzana. Sí, pero bueno, ya lo deseamos mucho jugo. La manzana, tenemos que buscar otra fruta. Porque están, ahí está. Sí, Comodín tal vez vaya, no sé. Estamos conformes con este material que estamos escuchando. Está bueno. Los tres temas suenan muy lindos. Sí, yo la verdad que sí. ¿Cuál escuchamos de esto en vivo? Así vamos al baño y esas cosas y después seguimos. No, cualquiera. Sí, Sarandí. ¿Sarandí? ¿Cuál querías vos? Sí, Sarandí, si el otro cantamos. Sarandí. Claro, vamos con Sarandí. Y así los chicos, no sé, yo me estoy haciendo pichi. Dale, poneme Sarandí y seguimos con más Sin Careta. Voy a perseguir el ruido loco de los dos hasta que no tenga más fuerzas. Hace mucho frío en Sarandí y ese dolor hoy me rebota en la cabeza. Es extraño, muy extraño el sur. Si no estás vos, voy a salir volando hasta tu puerta. Y en el vuelo te doy una estrella. Voy a recorrer los arrabales de tu amor y de tu alma las veredas. Así no me pierdo en Sarandí si no estás vos, porque el recuerdo no me suena. Para regalarte las estrellas. este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Ya hay foto de Mamá Mirra en el estudio de Sin Careta en el Facebook. Es impresionante la tecnología. Qué locura. Mirá, mirá cómo está Hippie, mirá, cantando. Mirá. Pero salgo muy pelado y no tiene yo salgo que muy ver. Gordo. Yo no soy gordo, hermano. Ahí metieron una mano rara. Están metiendo manos, pero eso, claro. El Photoshop que te peló ahí. Claro, y a mí me hicieron sí, gordo. Sí, sí, para mí me hicieron. Y a Hippie me hicieron gordo. Escúchame. Che, qué buena que está la cortina. Está buena, ¿viste? Lo ¿quién la grabó? La Rolinga, una banda amiga de Barracas son los chicos. Felicitaros de mi sí, parte. Sí, muy linda banda. No está, no, ¿se no, desarmó? Se desarmó, oh, pero ahí están nuestros. Bárbaro, sonaban bárbaros, muy buena banda. Músicos, buenos verdad, músicos. Músico sí, de verdad. Buenos músicos, la verdad sí, que sí. Suena linda. Y nos regalaron este tema que está en su CD, el CD que grabaron. Ah. Lo pusieron también, así que bien. Y pues buen tema, muy buen tema. Muy buen tema. Y bueno, ya está. Y nos hicieron especialmente el tema para Sin Careta. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer nosotros un tema especialmente. Por favor, por favor. Sí, ya vale. Es hora de. ¿Puedes decir algo, Salomón, en el micrófono? Por favor. Pero diga, ¿pero qué es eso, viejo? Hable algo, hermano. Sí, aguante, Mamá Birra. ¿Vos qué? ¿Te gusta la radio? No, no, no. Sí, me no parece se ve, que le gusta. No hace gesto, no hace, no, no. Así es diciendo que sí, que no, le gusta. Vamos, todo. Mamá Birra. Ahí está. Ahí está, muy bien. Vamos, Mamá Birra. Ahí está la gente de La Chupandinga también compartiendo la foto de Mamá Birra y haciéndole el aguante a Mamá Birra, ¿eh? Gracias, viejo. Son unos grandes compañeros también los pibes de Chupandinga. Nos divertimos mucho cuando los vemos en sí, vivo. Sí, son divertidos los chicos. Sí. Bueno, el 23 tocan en La Fondita los chicos de La Chupandinga, así que ahí vamos a estar todos. Dale, ¿sí? Dale. Estamos todos los días juntos, ¿viste? Estamos mismos toda claro, la semana. Toda la semana estamos podridos ya. Tengo 6 tapitas. ¿Tenés el tapita? Ya es borracho bien. De chiquito, sí, le pido. ¿Puedes creer? Estamos adiestrando. Chau, hermano. Un che, muchas largo. Gracias. La gente de La Plaga se está despidiendo. Chau, gracias chau, por la buena chau, onda. Chau, maestro, chau. Gracias por el espacio y queremos compartir el escenario con ustedes. Cuando ahí quiere. Se va la plaga. No, se va la plaga. Nos vemos, che. Chau, muchas gracias. Quedamos en contacto. Lea, chicos. Ya sabes, nos vemos. Se quieren llevar a Leandro todo. La plaga está full. Decía algo, dale, y largamos. Bueno, no, mamá, bien. Pero por favor. Muy bien. Está media safineta. Espera que te amo. ¿Estamos afinando? ¿Molesta? No, para nada. No me muy desafinada, ¿eh? No, no. Afine, maestro. Igual no quiero hacer esa canción. No, esa no. ¿Cuál querés? Y algo más sencillo. Claro. Bueno, ¿y qué querías saber? No, no estoy. No hablo de mi vida privada. No, no, no. Te iba a preguntar el tema, bueno, del premio ya lo hablamos, pero la fecha de Maquena es importante para la banda. Se hablaba por ahí, que se estaba por ahí, salía un micro de La Fondita. Sí, estamos con muchas ganas de que están con muchas ganas de que sí, eso. Pero bueno. La gente atenta al Facebook de Mamá Birra, Mamá Birra 1 y Mamá Birra 2 es en Facebook. Hay un Mamá Birra 1, ¿no? ¿Qué onda? Sí, hay un Mamá Birra 1 y hay un Mamá Birra 2. ¿Y cómo está el Mamá Birra 1? Ya están ahí en el Facebook de Sin Careta para que la gente le dé me gusta. Mamá Birra 1 está medio abandonado, te voy a decir. No, recién arranca eso. Recién arranca Mamá Birra 1. Claro. Ahí está, mira el video del premio a la trayectoria. Mirá. Que es un re lindo video. Muy buen video. No porque lo haya hecho yo, pero me parece que es una de las mejores muy cosas. Muy buen video. Muy buen video, pero el tema del color de mi pelo en el video. Viste, tengo como un caoba. Tenés un Mostaza Merlo. Escuchá, porque tenemos que tener una mejor cámara. Ya la vamos a tener. No, tenemos que tener un cantante que se tiña bien el pelo. ¿No? Escuchá, me acabo de enterar, porque entré a Mamá Birra 1, que salió la página de la banda Mamá Birra Rock. Ah, está. Página oficial Mamá Birra Rock, para darle me gusta. Ahí la vamos. Claro. Existía en algún momento. No, pero esto yo no tengo idea cómo es. Acá dice que se lanzó ahora, Ah, mira qué bien. Acá dice. Bueno. Buenas tardes, llegó la página oficial de Facebook Mamá Birra Rock. Dale me gusta para enterarte de nuestras noticias. www.facebook.com/mamabirrarock con 2K. Suscribite a la sección de eventos para enterarte de todos nuestros shows. Qué bueno, viejo, muy bien. Un aplauso. No te creo que todo esto es una locura. Claro. Así que ahí la compartimos también para que la gente de Sin Careta le dé me gusta entonces a la página. Escucha, 4 me gusta tiene Mamá Birra. Es una locura esto. Sí, no, la verdad que andamos hay, muy hay mal. Hay que llenarla, ¿no? Andamos muy mal. No, pero es nueva, chicos. Esto dice que es nuevo, así que... Bueno, a ver si pone todo me gusta. Claro, a ver claro. Si la gente le da me gusta. Organicemos. Me gusta. Nos organizamos. La merda. Bueno, y Maquena ya se viene, el sábado que viene. Sábado que se viene. Está preparando, están ensayando más. Estamos ensayando, viene? Estamos ensayando. Sí. No, estamos, ahora estamos ensayando, sí. Sí, estamos preparando. Queremos hacer un show. Aguante la plaga. Queremos hacer un buen show. Queremos hacer un show. En realidad siempre preparamos los shows con mucho sacrificio y responsabilidad. La verdad que nos gusta que los shows sean buenos. A veces nos salen, a veces no. Pero el de Maquena creo que particularmente va a estar bueno. Ahí vamos a estar, todos sin careta también, toda la gente del sur. Estamos ahí con ganas de verlos, porque aparte el show de New Bar nos dejó con ganas. Claro, fue un show cortito. Fue un show, claro, quedamos así como con más ganas de Mamá Birra. La gente que fui a New Bar quedó recontenta con lo que vio, se bailó, se podió, todo. Sí, estuvo muy bueno. Sí. Estuvo muy bueno el show. Así que, pero quedamos así como con ganas de más. Estamos esperando el 16. Bueno, sé que hay varias gente esperando el 16. Venga. Sé que hay entradas anticipadas ahí, ya, en la fondita. ¿En la fondita podés conseguir la entrada? Fondita por Facebook, por vía Inbox, ¿no es? Sí. Y también, bueno. Y podés apresurarte y llevarte también, la creo, entrada. En el lugar también creo que se saca entradas. Colón y Verón. Una por 50 pesos, 2%. Claro. Está muy buena la promoción, ojo. Y compren de a dos que les conviene, ¿eh? Claro, sí. No te han vuelto. Claro, en realidad... está bueno porque te llevas dos. Claro. Y te tomás una cerveza en la fondita. Te llevas 2%. Claro. Y te tomás una cerveza en la fondita además. Aguante la plaga. Otra vez. Bueno, vamos a hacer música. ¿Qué quieren hacer? Mande. Que no sé qué te diga. No sé, boludo. ¿Cómo quiera? Haga. Yo no me acuerdo a ninguno. Yo tampoco. ¿Qué problema? ¿Cuál querés, boludo? El día después. El día después, dale. Vamos. La mitad, lógicamente. ¿Cómo era? ¿Cómo era? El día después es mejor, aunque todos hablan del ayer. Oh, yeah. Corrías conmigo en las llamas y el tipo volando se escapaba. No llamen fantasmas, porque caceroras salen a golpear. Siento mejor, oh, oh, oh. El día después, oh, oh, oh. Me siento mejor, oh, oh, oh. Los caramelos, si quieren entrar, quieren entrar, nena, no los dejemos pasar. Oh, oh, oh. Me siento mejor. Después, oh, oh, oh, me siento mejor, oh, oh. Muchas gracias. Qué lindo que suena, ¿eh? Qué voz, aparte, hippie, ¿eh? Qué voz. Impresionante, ¿eh? ¿Sabes qué? Me han dicho... Eso es un chiste, puedo decir un chiste de mal gusto con eso de la voz. ¿Por qué? Para vos no hay como la mía, ¿viste? Pero es un chiste de mal gusto. Está bien, bueno, entra la gente picando. Pero no, impresionante. No sé por qué te saqué la cámara, perdón. No sé, por el chiste. Escucha, si me pusiste nerviosa. Se puso nerviosa. ¿Qué? ¿Qué se siente cuando están arriba del escenario y por ahí ves toda la gente que canta las letras de Mamá Birra? Porque no les pasa a todas las bandas, ¿no? Eso. ¿Querés contar lo que se siente? Sería muy extenso, yo creo que vos tenés un gran poder de síntesis. Mirá cómo sapo. Está bueno. Está bueno cuando estamos mal de la voz. Claro. Eso está buenísimo. Claro. Está buenísimo. Porque, claro, como saben las canciones, vos no cantás y, claro. Y claro. Canta la gente, los estrellos altos. Claro. Entonces eso está bueno. Y no, hablando, qué sé yo, en serio, es gratificante que... Pero sucedió desde el principio, ¿sabes qué? Digamos, hay canciones que hace rato que la cantamos y hay una manifestación acá atrás de mí. La rebelión. Claro, claro. Mandale a la policía. Mamá Birra canta. Le puedo mandar a la fuerza pública. Que se aplique el protocolo. Basta. No. Bueno, la cuestión es que, pasó del principio, algo raro. La gente siempre... Estuvo atenta a las letras, porque hay que sentarse y aprenderlas las letras, ¿eh? Sí, qué sé yo, viste, no sé. O capaz que los temas son muy pegadizos, no sé. Pero bueno, por suerte nos pasó siempre. Está bueno eso, porque se vive de otra manera. Aparte, si vos vas por primera vez y ves que todos cantan las letras, te las querés aprender, ¿viste? Pues, ¿cómo puede ser que todos las sepan y yo no? Claro. Te la querés saber, te da bronca, ¿entendés? Bueno, me aprendo el quejito, claro. Para... Igual ahí, por ejemplo, este tema que pasó es un tema que es bastante sencillo. No, la poesía no es muy extensa. Ayer mirábamos un justo venía el caso, pero un sketch de Capusotto, que es alguna que nos sepamos más o menos, claro. Y el chavo te da técnicas para cuando estás en un recital y no te sabes la letra y tomás, ¿viste? O claro, te claro. Fumás, qué sé. Me reí mucho con él, me hiciste acordar de Capusotto. Bueno, estamos muy contentos de tener a Mamá Birra en Sin Careta, la verdad que era algo que nos debíamos. Y yo en lo personal estoy muy contenta de sentirme parte de Mamá Birra también, porque así lo han hecho. No sé si todos estaban tan de acuerdo con que... No, Néstor no. Néstor, ¿cómo estás? Estamos absolutamente de acuerdo. ¿Néstor qué? No, ¿cómo se escucha? Porque, no sé, parece que el hippie impuso, hijo. Esta chica va a ser la presa de mamá. Lito se puso contento, me dijo. Sí, me puso contento. Lito está loco. Por eso se puso contento. Sí, bueno, así que para contrataciones con Mamá Birra me llaman a mí. Claro. ¿Sí? En realidad nosotros con las contrataciones, basta que nos contrate, lo resuelve cualquiera. La Chupandinga lo está resolviendo también algunos contratos. Claro, la Chupandinga está resolviendo el contrato. No, claro, nosotros queremos, la verdad que queremos trabajar. Y bueno, nos propusimos eso, de tener un año con mucho laburo de fechas y qué sé yo, por ahí el hablar esto, por ahí hay alguno escuchando y no me gusta mucho hablar sobre situaciones que sabemos que lo hablamos, digamos, pero bueno, yo quiero decir que bueno, que nosotros no es que impusimos nada, sino nos dimos cuenta al toque que eso es una mina que labura. Que le pone el cuerpo a pensé rock. Que ibas a hablar de la ley de la música, por eso decilo, te... Enzo, decilo. Claro, no. Me dio vuelta. Y que y bueno, y claro, y que creemos que laburás y por eso no es que nadie impuso nada, sino que nos dimos cuenta del toque. ¿Fue que... consenso? Sí. ¿Qué cosa? El artículo 24 del ahí viene la plaga. Bueno, ¿y se juntan a ensayar una vez por semana o más veces? Dos veces por semana ensayan. Sí, a veces tres. Y hay músicos que vienen de más lejos. ¿El Rayo de dónde es? No, por ahora somos todos de acá. Bueno, el Rayo viene del espacio. Claro, claro. La tormenta. Sí, pero... ¿qué sí, yo? Porque Valentín Alsina, ¿no? Acá y Piñeiro, Poco Loco, Valentín Alsina, Wilde. De Wilde viene Lucas Mackey. ¿Sarandí? ¿Es Néstor o...? Partido de Avellaneda. Sí, somos todos de Avellaneda. Toda una banda bien del sur. Claro, cosa que no se daba con otras formaciones. Pero... Está bueno que sean todos cerca también para ensayar y todo eso. Y por ahí es más cómodo, claro. Y los códigos también hay, viste que los barrios tienen sus códigos y todo eso, y que sean todos del mismo barrio también está bueno. Pero pasa que eso depende de la gente. Nosotros somos gente sin código, así que no... No, nos miramos las mujeres de nosotros. No hay un parate, no hay un freno. No hay límites. Salvador dice que te haga una adivinanza. ¿Qué? Dale, a ver. Bueno, a ver, la voy a hacer al aire, a ver. Salvador no la pudo adivinar. Es así, mira, el papá de José tenía 5 hijos. Sí. Pato, Peto, Pito, Poto y ¿qué más? Y Puto. No, José, boludo. Papá de José. Ah. No sabíamos nadie. Este es un chiste. El humor de Néstor Álvarez. En vivo. Está bueno, lo está produciendo Salvador aparte a Néstor. Sí, bueno. ¿Eh? Está bueno eso. Salvador produce a Néstor, Néstor produce a Mamá Birra. Claro. Bueno, ¿hacemos vamos otra? Dani, ¿qué hacemos? No sé. Decimos, compañero. No sé, qué sé yo. Dale un cachetazo. Bueno, ahora, espera. ¿Querés Sarandí o no? Pero... Otra, ¿qué estamos tocando? La Sarandí ya la pasaron. Claro, ¿y cuál podemos tocar? La que usted diga. Podemos hacer, ¿sabe qué? Formosa. Dale. ¿Te parece? Dale. Dice así, mira. No. Dice más o menos así. One, two, three. Cuando el sol no está y la tarde cae al fin, quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. El cansancio. El cansancio siempre está después de tanto viajar, pero sobra paz entrando a Formosa, hijo de la gran ciudad y voz hija de la calma, de trepar en tu niñez al paraíso. Y te vine a cruzar, y como soy tan cruel, no dudé en enamorarte con mis versos. Me enseñaste tu olor, me mostraste tu amor, y esa pizca de dolor que no quisiste. Formosa, sin careta. La distancia siempre está, pero ella no nos separa, porque vos estás sentada entre mis piernas. Y te vine a cruzar, y como soy tan cruel, no dudé en enamorarte con mis versos. Me enseñaste tu olor, me mostraste tu amor, y esa pizca de dolor que no quisiste, Formosa, y te vine a cruzar. Muchas gracias. Impresionante, ¿eh? Bueno, y... ¿Salen? ¿Están pensando en hacer temas nuevos también? Porque tiene muchos temas Mamá Birra ya, sí, ¿no? Sí, tenemos tres discos. Claro. Sí, qué sé yo, siempre hacemos canciones nuevas. De hecho, Comodín y este tema no es un tema viejo, pero siempre hacemos temas. Lo que nos pasa es que no podemos dejar de estrenar las obras nuevas. No somos una banda que se guarda. Que se guarda temas. Pero ahí tendremos que guardarnos alguno. ¿No? Lo que pasa es que uno hace una canción y al toque porque la querés tocar, claro, querés ver qué pasa. Después, a la gente que tenemos el público este que se aprende las canciones al toque, canta todo. Después son canciones viejas. Claro. Hay canciones que nosotros estamos haciendo en el show, por ejemplo, Conchuda, y no está grabada, es una canción inédita. Y nosotros ya consideramos que es una canción vieja. Claro. Pero porque cuesta grabar, ¿no? Uno entre que hace la... ¿Cómo se componen las canciones? ¿Quién pone la música? ¿Quién pone la letra? Qué pregunta. Bueno, eso surge un poco de quién pone la falopa, ¿no? Escucha, no sé. Bueno, básicamente se trata de eso. Sí, las letras las hago, la música la hago yo, la letra, pero el tema es que después con la falopa se va divirtuando todo. Pasa de mano en mano la canción. Sí, después se pasa por una producción, digamos, y crece. ¿La laburan todos en los ensayos cuando viene una canción nueva? ¿Después cada uno hace su aporte o se...? Estamos en un proceso donde trabajamos con más, organización, y por ahí es menos espontáneo. Siempre fue una banda espontánea, así que componía... está bueno, es muy divertido. Pero bueno, quisimos probar otras cosas, ahora estamos siendo como más estructurados. Y menos caótico también. Claro. Y menos caótico. Trabajar de esta manera, ¿no? Claro, nosotros básicamente hacemos maqueta, Néstor produce las canciones. Ahora con la incorporación de Lucas, por ahí van a trabajar en conjunto ellos, pero más que nada, digamos, Lucas se va a dedicar a la guitarra y no a la canción, por ahí. Digamos, el aporte lo va a hacer con Néstor en una cuestión de equipo. Yo soy compositor, pero... digamos, tengo mucha confianza en esta forma de trabajo y le doy las canciones a Néstor, o a ver, se las daré a ellos. Muy responsable. Y bueno, crecerán de alguna manera. Y después los chicos, digamos, cada uno tiene su aporte, pero bastante estructurado está el tema. Bien, bien organizado. Está bueno eso de la organización. Es una forma, es una manera, digamos. Más hicieron tantos años más a lo que sale, digamos, organizar. No, antes que por ahí, digamos, componíamos, digamos, era una cuestión más global y ahora las cosas son mucho más organizadas. Claro. No sé si se organiza, es otra manera de laburo. Es más repartido el laburo, me parece, como que cada uno encuentra su lugar rol en la banda y su rol, ¿no? Claro, eso está muy bueno. Definidos los roles, sí. Porque aparte todos los seres humanos tenemos diferentes capacidades y está bueno cuando se valora y se ve donde uno tiene esas ganas de laburar, ¿no? Sí, sí. Y que cada uno pueda hacer lo que más le gusta es fundamental. Es sentirte parte de una manera... bien relajada, digamos. Sí, sí, sí. Así sí, que me parece que está bueno. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Dale. ¿Les parece? Les vamos a despedirnos, sí. Pero no nos despidamos por siempre, pero bueno, digamos. No, va por hoy. Por hoy, claro. Y pueden venir a Sin Careta cuando quieran, ojalá que puedan. Hemos dormido muy poco. Claro. La realidad es que no, yo no dormí. Sí, estamos todos iguales. Lucas no duerme nunca, así que no tiene problemas, pero bueno. Néstor, ¿vos dormiste? Mazo, claro. Bueno, vamos a hacer un último para irnos, ¿te parece o no querés? Manzana. ¿No querés? ¿Qué hacemos? ¿Conchuda o no? Conchuda. Vamos a ver si la podemos cantar. Ah, manzana quiere saludar. Ah, quiere manzana. Manzana la podemos usar ahí de la claro, después. Sí, está grabada manzana. Después se la mostramos con la grabación. Claro. Manzana ahora la escuchamos, dale. Antes de irnos, manzana. Bueno, antes de irnos, manzana y ahora conchuda. Conchuda, dale, a ver. Bueno, diría así. Acá nos ayudan con las palmas de... Y estás por jugar tus cartas marcadas. Me quedo sin nada, otra vez me volviste a ganar. Hoy me regalas un beso piadoso que es como un símbolo dulce del chao que me das. Es que ni peleas y ni una batalla hubiera vencido aferrándome a vos. Te pido perdón y no me perdono. Yo soy mucho menos de lo que creíste que soy. Te veo feliz, yo solo me río. Es un manotazo de ahogado de mi dignidad. No vas a olvidar cómo te cuidaba. De todo de mí no te pude cuidar. Me pierdo en las calles y bajo los brazos. Hubiera vencido aferrándome a vos. Te pido perdón. Soy mucho menos de lo que creíste que soy. Repite. Yo soy mucho menos de lo que creíste que soy. Sin careta. Yo soy mucho menos de lo que creíste que soy. Toda la gente está escuchando Mamá Birra en Sin Careta y ahí aplaude. Che, muchas gracias. Gracias. A toda Mamá Birra por todo lo que me están haciendo vivir, que la verdad que me encanta. Gracias. Gracias por estar acá y ojalá, bueno, que hagamos otro acústico también. Sí. Con toda la banda, toda Mamá Birra acá. Vamos a prometernos hacer un acústico con... Habiendo dormido. Descansados. Claro, sí. Nos vemos el 16 en Maquena. Por favor. Todo el mundo a Maquena. Va a estar presentándose Mamá Birra el sábado 16 de abril. Banda invitada, Buena Moza, que es gente amiga también. Julito Petersen. Julito y Adrián. Así que ahí vamos a estar todo el equipo de Sin Careta. Si nos invitan, vienen todos a ver a Mamá Birra. Lo estás poniendo en un aprieto. ¿Vos no podés? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué te haces el...? No puede. Cumpleaños el hermano. Cumpleaños el hermano, bueno. Claro, bueno. Puede venir todo el cumpleaños a Maquena, a festejar con Mamá Birra. Cumpleaños a Maquena. Sábado 16 de abril, 21 horas puntual, porque hay que estar tempranito en Maquena. Sí, por favor. 21 horas puntual. Firroy 1519 en Palermo, ahí está el evento también para darle a asistir y para invitar a tus amigos. Así somos muchos los que hay que el sur, claro. Tiene que copar capital. Bueno, ojalá va a estar. Si pueden pasar manzana. Vamos a pasar manzana, nos vamos con manzana. Gracias. Está sonando. Ahora la vamos a escuchar. Igual ahora cuando me voy nos vamos con No Manzana en limpio para Salvador. Gracias a toda la gente de Mamá Birra, gracias a todos los oyentes. Gracias, Sin Careta. Un aplauso, Sin Careta. No hace falta, che. Por favor, no me hagan poner colorado. Otra vez. Pero Néstor, por favor. Pero por favor. Vos y tu hijo me cansaron. Gracias a todos, che. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo domingo. Viene en vivo la gente de Entrevías y Tu Vieja Rock el domingo que viene a hacer acústico en Sin Careta. Buena banda, muy buena banda. Y sí, son buenas bandas. Son bandas del sur también. Así que bueno, acá vamos a estar. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias Leandro, gracias Jonathan, Flavia, Lili que ya se fue y Marita que ya se fue, todo el equipo. Muchas gracias, nos reencontramos el próximo domingo. Nos vamos con No Manzana en limpio de nuevo, ¿lo ponemos? Dale, hasta el domingo que viene, che, buena vida.